Argentina, en Chile, Bogotá y en Paraguay. También en Inglaterra y Alemania, en España, Guatemala, Venezuela y Uruguay. Lo bailan en Bolivia y en Colombia, en Cuba, Norteamérica y Japón. Italia, Salvador, Santo Domingo, Panamá y en Puerto Rico, Francia, México y Brasil. Ritmo de baile samba, ritmo para bailar. En todo el mundo bailan el baile samba para gozar. Ritmo de baile samba, ritmo para bailar. En todo el mundo bailan el baile samba para gozar. Para gozar. Ritmo de baile samba, ritmo para bailar. En todo el mundo bailan el baile samba para gozar.